buenas noches. Miércoles 26 de agosto del 2015. Esto es Desde el Cabo. A ver, un momentito, arreglar un poco el asiento, porque hoy llegué un poco temprano. Recliné el asiento y no lo recordaba. Y a la hora de manejar, como que me sentía un poco extraño y era esa la razón. Bueno, son las 7 de la noche y esto es Desde Aikawa. Saben que estoy de regreso a casa. Un día tranquilo dentro de todo, con alguna que otra novedad que nos han llegado y causa un poco de preocupación. Y es que nos han dejado un comunicado que nos está diciendo que a partir del otro mes hay un pabellón que no es el de nosotros, que no es en el sitio en el cual yo trabajo, que están necesitando personas y que parece van a pedir a alguno de nosotros que vaya a apoyar. En un primer momento pensamos que era una persona, ya sea alguna que quiera ir o designada por, bueno, dentro de las, el jefe de enfermeras o jefa de pabellón, ¿no?, jefa de piso, la que designaría a la persona. Pero pareciera ser que piensan hacerlo el día que hayan 6 personas trabajando de nuestro grupo. Ese día, una designada iría a apoyar a ese pabellón que está necesitando personas. Y bueno, ahí como que deja de tener sentido, pues, ¿no? Por una razón que creo, no sé, me equivoque, pero aquí cuando uno trabajaba en fábrica, la lógica era que todos supiéramos todo. Es decir, que los puestos y los trabajos deberían ser practicados por cada uno de nosotros. Por lo tanto, si en algún momento una persona faltaba a ese puesto de trabajo, podía ser cubierto por cualquiera de nosotros. Eso tiene mucha lógica, porque de esa forma ninguna persona, ningún trabajador se hace indispensable. Es decir, que en cualquier momento, si tú no estás, va a haber otra persona que pueda cubrir ese puesto, cubrir esa plaza. Y eso se ha venido haciendo, por lo menos en la fábrica de la Toyota, ¿no?, en la cual he trabajado, elaborado. Después he trabajado en otra fábrica, saben que no he trabajado en muchas, y ahí sí no, pues como que no tenían idea de cuál es el método. Yo creo que es el método de Toyota, pues, ¿no? Que, entre otras cosas, era esa, ¿no?, la de que todos estuvieran preparados para cubrir cualquier puesto. Es más que nada dentro de la sección, ¿no? Si dentro de tu sección podías manejar todos los robots que habían ahí, mejor. Y se aprovechaba, pues, a veces mandaban a alguno que otro para que les enseñaran, ¿no?, la labor, cómo accionar, cómo eran las piezas que tenías que utilizar, etc. El cuidado que tenías que hacer, dónde habían las probabilidades de falla, etc., ¿no? Un poco eso. Pero aquí, en ese caso, cuando estábamos hablando de la fábrica, estábamos hablando de cosas, ¿no? Estábamos hablando de una producción con cosas, con objetos, con cosas que no se van a cambiar de día a día, que no se van a modificar, que si tú sigues las reglas, entonces no va a haber sorpresas. Si te alejas de las reglas, probablemente encuentres errores, se produzcan errores. Esa es la forma en que se trabaja en las fábricas aquí. Por eso, cuando hay alguna pieza que sale fallada, se detecta casi a dentro de la línea, ¿no? Esa es la idea, por lo menos. Ese es el ideal, ¿no?, de que la pieza no salga fallada fuera de la planta. es más, que no llegue al usuario final, ¿no? Que es el comprador en este caso. Entonces, de repente sale de la fábrica, va a otra fábrica donde van a ensamblar con esa pieza algo más grande y ahí encuentran el error. Entonces, muchas veces tenían que mandar a personas ahí para que hicieran el arreglo dentro de la línea de esa fábrica. Pero eso, como digo, era sustentable esa idea en la medida que estás trabajando con cosas materiales, con objetos, con cosas que se manipulan, que no piensan, no sienten y que no cambian de estado de ánimo. Pero si estás trabajando con personas, yo creo que ahí como que da contra la pared, ¿no? Es decir, es tratar de imponer con calzador una filosofía que no es para un hospital, sino para una fábrica. Y no, pues las cosas no calzan así, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque los pacientes cambian de estado de ánimo de día en día. Es más, puede cambiar de ánimo de hora en hora. Y estamos hablando de personas que no son personas normales. Porque, y digo normales entre comillas, porque estamos hablando de, bueno, hablar de conceptos de normalidad, estamos hablando de conceptos estadísticos, ¿verdad? Porque la mayoría, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, muchas veces estas personas que tienen problemas no actúan, no se comportan establemente, puede variar mucho por X situaciones, que a veces ni siquiera hay una relación directa entre lo que se hace y con la respuesta que se tiene, ¿no? Ahí entonces no se aplica. Y ahí viene mi reflexión y mi desacuerdo, si es que se llegara a hacer de esa forma. Que si me he tardado en aprender a conocer a los pacientes, a conocer sus cambios de estado de ánimo, a conocer cómo debo yo acercarme, cómo yo debo abordarlos, cómo debo pedir para hacer un cambio de pañal, por ejemplo. Cada paciente es diferente. Tú no puedes ser súper autoritario con uno que de repente actúa y es contraproducente hacerlo de esa forma. Tampoco puedes ser demasiado suave con una paciente que es esto, si lo haces así, de esa forma, de repente empieza a engreírse y a actuar y pedir y exigir y querer subirte a la cabeza, ¿no? Como se diría. Si esto sucede con pacientes que estás viendo 12 horas al día, durante, ¿cuánto voy yo? Desde julio, agosto, dos meses, ya casi tres meses. Y ahora sí puedo decir que los conozco. ¿Cómo yo voy a ir a otro pabellón donde no conozco a nadie y apoyar solo un día? No me explico cómo lo podría hacer. De forma competente me refiero. De que yo vaya a llenar un espacio y que vaya a hacer o hacer mal mi trabajo, claro que lo haría, pero lo haría mal, no lo haría de forma competente. Es más, de repente, si es que en esa ala los pacientes son agresivos, corro el riesgo a que me agredan también, porque no sé cómo son. Entonces, ahí mi forma de pensar en cuanto a ese tema, ¿no? A ese punto. Y era eso lo que me ha dejado pensando. No sé mucho, o sea, es de esto el papel con el aviso lo dejaron a las 3 de la tarde, me parece. Entonces, de esto hace poquito no tuve la oportunidad de sacar una conclusión, ¿no? Más allá de la que estoy llegando en este instante mientras estoy conversando con ustedes, mientras estoy manejando, ¿no? No es que haya tenido una idea. Estoy desarrollando la idea mientras voy manejando. Y no lo hacía porque el que es nuestro líder, nuestro encargado, o nuestro líder no, el líder de todos los líderes, el super líder, por así decirlo, él mencionó de que no, que era de repente cuando somos 6 personas apoyar, él salió con esa idea, pero dijo que eso estaba por conversarse. Y yo no estaba en ese momento porque estaba haciendo otra labor, porque si no, de repente, en ese instante, hubiera mencionado lo que yo estoy mencionando ahora, ¿no? Que no se puede. Bueno, de que se puede, si quieres hacerlo, lo vas a hacer. Y si es a rajatabla, y si la orden es así de vertical, entonces sí, lo vas a hacer, obviamente. Pero eso no significa de que esa forma de hacer sea la más adecuada, ¿no? Sea la más óptima, sea la que obtenga mejor resultado. Y hasta ahí creo que cierro el paréntesis, porque más que nada es desarrollar la idea mientras estoy manejando con ustedes, ¿no? Luego ya eso no tiene nada que ver con el trabajo, porque tampoco quiero aburrirlos a ustedes con mis cosas del trabajo, ¿no? Solamente que, como siempre digo, son como una conversación entre amigos y yo estoy conversando y estoy comentándoles, ¿no?, lo que sucede en mi día a día. Y eso es lo que me ha llamado mucho la atención, eso de ahí, ese aviso. Porque las compañeras me mencionan que ellos han estado mucho tiempo, antes de que ingrese, mucho tiempo trabajando con 4 personas solamente. Y que con 4 personas, la verdad, es bastante, bastante pesado. Y ellos no han estado trabajando un mes, han estado trabajando mucho más, casi, como me mencionan, 6 meses o más, y que nadie las vino a ayudar. ¿Y por qué ahora sucede, ¿no? Bueno, ahí están, así están las cosas. Ellas no están nada contentas, la verdad, y yo tampoco, si es que lo van a aplicar de esa forma, ¿no? Si es que van a aplicar de esa forma el trabajo, entonces sí, sería una, la verdad, una pérdida de tiempo, un poco apoyo, porque no vas a aprender nada. No, los pabellones se mueven de forma diferente. Me podrán decir, sí, pero son pacientes, claro que sí. Pero eso es lo que yo digo, los pacientes son diferentes, ¿no? Pero bueno, ya, no quiero seguir enrollándome con ese mismo asunto. Ya les comentaré más adelante cómo fue, a qué conclusión se llega y cómo han decidido hacerlo. Y si es que me mandan a otro pabellón, ya les diré yo. Tendré más tema para comentar, ¿no? Tendré tema para decirles cómo son, cómo lo llevan allí, si es que los pacientes se movilizan o no se movilizan, etc. Ya, más adelante. Ya no falta mucho, porque si es en septiembre, ya faltan pues unos 5 o 6 días, ya sabré a ciencia cierta cómo va a concluir toda esta historia. Y bueno, otro de las cosas que quería comentar es que, a ver, hace un tiempo comenté acerca de que tenía que ir a comprar a una tienda algunos insumos, un papel para imprimir, algunas cajas de DVDs que necesitaba por el trabajo de las filmaciones que yo realizo. Y es que tenía que hacer la entrega de un trabajo, pero no tenía las cajas, que son las slim, las delgadas, pero no las que llevan un disco, no las que llevan un DVD, sino las que llevan 2 DVDs. Es decir, son unas cajas delgadas y ahí pueden entrar 2 DVDs, ¿no? Y era porque tenía que entregar el trabajo de un 15 años que habían salido 2 DVDs. Entonces, cuando imprimí, hice la impresión de la carátula, hice la impresión en los discos, ya tenía todo listo. Y bueno, voy a meterlo en la caja. Oh, sorpresa, no tenía. Entonces, tenía que ir a hacer la compra. Y entonces, aquí viene lo que quería comentarles. Cuando ustedes se imaginan Japón, no creo que puedan imaginar que hay alguna tienda que sus puertas las abra a las 11 de la mañana, ¿no? Bueno, pues esta tienda lo hace así. Esta tienda abre sus puertas a las 11. Está así, cierto, que está hasta las 9 de la noche, pero abre a las 11. Y es un poco extraño, pero hay. Entonces, era un poco comentar esa experiencia. Cuando yo comenté eso dentro de un grupo, un amigo argentino, mi amigo MS Bolt, mencionó, qué extraño, ¿no? Que lo último que se podía imaginar era que aquí, en Japón, una tienda abriera a esa hora. Y es que a veces es un poco eso, la idea que se tiene de este país, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven Akihabara, la ciudad electrónica, le dicen, el lugar donde tú vas a ir a comprar, si vienes acá a Japón, tus compras de electrodomésticos, de todas maneras a esa zona. Porque ahí vas a encontrar, si es cámara de video, por ejemplo, formato PAL, formato NTSC, el voltaje, etc. No vas a tener problemas. Pero uno ve las películas, ve todo el neón, ve todas esas luces y se imagina, creo yo, que aquí la vida nocturna es pues ya no... que todas las tiendas están abiertas hasta tarde, estamos hablando de, pues, 12 de la noche o más, y no, para nada. Generalmente las tiendas están cerrando entre 8 y 9 de la noche. Sí, aunque no lo crean. Obviamente lo que son los convenience store que están 24 horas, eso son cosa aparte, ¿no? Pero los malls, los lugares de compra, los mismos lugares que están en las estaciones de trenes grandes, a las 9 ya están cerrando sus puertas. Entonces, esa idea como que es un poco sacada, supongo yo, de las películas que uno cree que así es, no sé, se sobreentiende, pero no es así. Como por ejemplo yo les mencionaba que se cree que aquí las calles son súper iluminadas y no es así. No es así. El alumbrado no es algo que digan, oh, qué excelente, estamos en Japón y todo está súper iluminado. No, no, no. Las calles no son iluminadas en forma que digan, pues, oh, qué tanta luz puede haber, ¿no? Para nada. Entonces, eso de los horarios, también. Como que se cree que de repente abre muy, muy temprano y cierra muy, muy tarde. Y no, no es así. No es así. Las tiendas pueden estar abriendo, por ejemplo, las que están por aquí, 9:30 de la mañana. 9:30. Alguna que otra puede ser 10 de la mañana, y están cerrando sus puertas algunos lugares 8:30 de la noche, otros 9, tardes 9. Y no es porque esté en mi pueblo, no es porque esté en mi pueblo. Hay muchos lugares, como estoy mencionando, si van a las estaciones céntricas, pues Kawasaki o Yokohama, 9 de la noche ya están cerrando sus puertas. La 10 ya es algo excepcional, alguna que otra, y igual para las cosas que están alrededor de, o sea, todo lo que es las estaciones de trenes es céntrico, pues no, porque ahí alrededor de eso se desarrolla todo el comercio, ¿no? Restaurantes. Los restaurantes como que sí, duran un poco más. A veces 11 de la noche, o sea, 10 y cuarto, 10 y medio, 10 y medio, 10 y cuarto creo yo, está haciendo el último pedido ya, como para que ellos tengan tiempo a bueno, ya hacen el último pedido, te entregan y a las 11 ya todo está afuera, ¿no? Todo está terminado, todo está cerrado. Y ya, si quieres ir a comer algo en algún restaurante, bueno, tienes que buscar pues aquellos que son 24 horas, los restaurantes, los family restaurants, o alguno que otro que cierre más tarde, pues no, 2 de la mañana, pero ya, estamos hablando de algo que es más excepcional. La regla general es cerrar más temprano, ¿no? Hay algunos que otros que sí son 24 horas, pues, ¿no? Y a eso sí, de todas maneras, pues si sales de algún lugar tarde y quieres ir a comer algo, entonces ya sabes cuáles son las cadenas y, o de repente los lugares a los cuales tú puedes ir a comer o tomar algo, pues, ¿no? Por ejemplo, el karaoke box que está al frente de casa, ese creo que estamos hablando de 2 de la mañana, entre 2 y 3, no llega más. Y es un lugar donde se supone tú vas a tomar, vas a consumir alcohol. Entonces, imagínense ustedes que no es tanto como uno imaginaría, creo yo. La idea que uno tiene acerca de un lugar, ¿no? O de un país. Bueno, ya dos temas en este podcast. Y como siempre, termino hablando más del tiempo que debería hablar. 23 minutos ya. Rapidito, los métodos de contacto para aquellos que recién se enganchan a este podcast. Ya saben, lo pueden hacer a las cuentas de Twitter, @miyashiropro, que es mi cuenta personal. @desdeikawa es la cuenta del podcast. Pueden seguir este podcast en Spreaker, en iVoox, en iTunes. Y ya saben que si desean hacer algún mail, enviar algún mail con un comentario un poco más largo, alguna pregunta, etc., lo pueden hacer a la cuenta de desdeikawa@gmail.com. Eso es todo, amigos. Muchas gracias por estar ahí. Y será pues hasta mañana.